es un momento que uno vive y tiene que vivirlo lo mejor cómodo, más cómodo posible y feliz, ¿eh? Bueno, no, que no sea algo frustrante y que sea algo que vos puedas contarle a mañana y que no tengas malos Que sea recuerdos. Sí, feliz. sí. Y que bueno, esa persona, ese ser venga también así, ¿no? Libre, de la manera un poco más autónoma posible, sin tantas intervenciones, digo, de la manera natural, ancestralmente, como siempre fue, como hicieron las abuelas, como me hubiese gustado que mi mamá me pariera a mí. Muchas lamienes, amigas, muy reciente, hace muy poco tiempo han parido y la gran mayoría han decidido parir en su ruca, entonces también eso, poner esto en diálogo, digo, poder compartir esa experiencia, es también un poco, ¿no?, el recorrido por fuera de las instituciones. Creo también que algo primordial en este proceso también es la UEN, el uso de la UEN, de las plantas. A mí en lo particular me ha ayudado un montón, me viene ayudando un montón. Y también forma parte de esto, ¿no? De poder esperar ese momento pero ya habiendo sabido para qué sirve tal planta en caso de, ¿no? Digo, durante el parto, antes, digo, y después, ¿no? Por también cómo quedan nuestros cuerpos. Para mí eso es muy importante. Y también el uso de la placenta, ¿no? Y qué tan importante es para la vida de esa persona que viene, como para la mujer y como para la tierra, ¿no? Para devolverle eso que nos dio y devolvérselo y dejárselo ahí, a la mamá.